sentado. Está bueno ya de quedarse parado. Usted no ve que la delincuencia se está apropiando de la calle. Los espacios públicos, mira, no están, ni su casa segura está. La droga invadiendo su barrio siempre va. Está bueno ya de quedarse sentado. Está bueno ya de quedarse parado. Usted no ve que la delincuencia se está apropiando de la calle. No se pase un público, mira, no están, ni su casa segura está. La droga invadiendo su barrio siempre va. Por ese maldito flagelo que se llama droga.